colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia, miércoles 1 de septiembre, primer día del mes, a 20 de la primavera justamente, pero con una semana lluviosa. Se estima que hasta el fin de semana va a estar lluvioso, ¿no? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy es un día ideal para quedarte en casa escuchando jazz. ¿Qué mejor, o no? Con un café como nosotras, aquí. Bueno... Vamos a tener agenda, estábamos hablando recién con Fernando que posiblemente esta semana ya actualicemos la agenda para el mes de septiembre. Ajá. Se vienen muchas visitas importantes y shows nacionales también. Buenísimo, así que estar atentos. Bueno, si quieren comunicarse pueden hacerlo a sinestesiaradio@yahoo.com.ar o de forma espontánea al mini chat de Radio Éter. Por supuesto, siempre. También lo pueden hacer vía MySpace, que es www.myspace.com/sinestesiaradio. Y si no, también lo pueden pueden escuchar el programa vía el blog, que es www.sinestesiajazz.blogspot.com. Bueno, allí van a tener las novedades, la agenda, como dijimos, del mes de septiembre. Y van a poder descargar los programas pasados, sí, totalmente. Programas anteriores. Uh-huh. Y las repeticiones para aquellos que también quieran escuchar el programa, lo pueden hacer los días lunes, 1 de la madrugada, y viernes, 9 de la mañana. Ya estamos con nuestro invitado que vamos a presentar en instantes. Le damos nuevamente la bienvenida a Sinestesia. Sinestesia. Manchas de colores que suenan. Me llamo Ernesto Snager, estoy muy contento de haber venido acá a participar de una edición de Sinestesia. Fue muy lindo tocar para todos ustedes. Feliz de compartir con mi amigo Pale aquí esta gira en Argentina. Así que gracias por el espacio, por la buena onda y que sigan por mucho tiempo en el aire con el programa y siempre con mucha suerte. Gracias. Thank you. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Contrabajista y compositor, integrante del sexteto Escalandrum y de diversos proyectos, acaba de editar su primer disco titulado No Dogma, editado por Bau Record, que será presentado en 4 fechas únicas en Telonius durante todo el mes de septiembre. Nos visita Mariano Sivori, bienvenido a Sinestesia, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hemos estado hablando bastante previamente, claro, al programa. Así que es un empezar de nuevo ahora. Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos viendo ya el disco. Falta muy poco. Falta para poco. Que esté físicamente... Sí, acá traje una versión preliminar. Pero bueno, supongo que el viernes, que es el primer concierto, ya va a estar. Uh-huh. Eso es lo que espero. Sí. Y si no, bueno, vendrá algún momento que caerá. Bueno, primer disco. Primer disco. Como líder. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco durante el programa de los otros proyectos, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, primer disco como líder en sexteto también. Que es un formato que venís también desde hace varios años practicando con Escalandrum. Sí, ¿no? Cuando, obviamente la analogía, digamos, es bastante simple. Pero yo me di cuenta un poquito después. Por ahí, unas horas después de que era. Ah, es otra vez un sexteto, sí. Claro. Sí. Seguimos siendo 6. Somos otra vez 6. O sea, somos mucho más que 2. No, sí, en realidad yo tenía ganas. Siempre como que. Más siempre no, los últimos años tenía como ganas de hacer un proyecto con solamente temas míos. No porque no tenga ganas de seguir formando parte de. Ni de Scalan, obviamente, ni de otras cosas que me encantan y me vienen súper bien y que lo siento... Bueno, lo de Scalan es un proyecto propio también, ¿no? Aunque está dividido en 6 cabezas. Uh-huh. Pero lo que quería era exponerme a tomar el 100% de las decisiones, básicamente. Y no estar tan apañado o escudado en... Bueno, si yo estoy un poquito flojo acá, hay otra persona que toma también la rienda y así sucesivamente. Entonces es como que... Venía con eso en la cabeza y la onda era exponerme a tomar decisiones, a ver si esas ideas que por ahí yo no podía llevar a cabo al 100% eran tan buenas o terminan siendo al final no tan buenas. ¿Y con el sexteto hace cuánto que venían trabajando ya? ¿Con este sexteto? Sí. Y con este sexteto ensayamos antes de la grabación, que fue en diciembre del año pasado. Uh-huh. No sé, unos 5 y 6 meses antes de la grabación. Uh-huh. Que le hicimos a mediados de diciembre del año pasado, y ensayando y presentándonos para ir macerando y buscándole la mejor forma a los temas. Después tocamos un poco más, tocamos en el verano en Telonius, creo que fue en febrero y marzo, y después hicimos ahí el parate como para... Yo terminar de mezclar y masterizar y los bla bla bla que tienen todos los discos. Y ahora, después de unos ensayitos, ya sale de nuevo al ruedo la historia. Bien. Sí. Bueno, vamos a hablar, estuvimos hablando del sexteto. En este caso, acá tenemos una guitarra también. Claro, sí, es un sexteto con otra formación. Sí, yo pensé, obviamente, qué sé yo, el tema de los instrumentos, sabía que quería unos saxos. Después estuvo la idea de la trompeta también, porque Mariano Loiacono formó parte desde el principio, vino medio como que se invitaba, estuvo siempre. Ahí en el disco puse invitado. Claro. No se invitaba, yo te invitaba, pero estaba. Aunque yo no lo invitaba, estaba igual y no sé, ya venía yo con él tocando paralelamente bastante. Cuando ya tenía todo escrito, casi todo escrito, y los ensayos armados, dije, bueno, pongo la trompeta y me sonó como que, bueno, nada, va a quedar para el próximo disco, va a estar Marianito, seguro. Ajá. Y siempre ahí yo puse como, no sé si integrante fijo o invitado fijo, no sé qué le puse, pero es algo así como es un sexteto septeto. Es más, los mails siempre se los mando a él también para los ensayos, para las tocadas, todo. Es una persona que me encanta y que admiro mucho como toca. Así que es un sexteto que siempre estuvo rodeando también esa integrante de más. Y a diferencia de Escalandrum, que es lo que tu pregunta, sí hay una guitarra. por ende hay solamente dos caños. Sí. Y Muso, que es el otro Scalan, sí, que está acá, toca al revés, digamos, toca el tenor. En Scalan él toca el soprano y el alto, así que bueno, nada. No es, creo que no es nada similar. Solo la formación, la cantidad, sí, de músicos, sí, sí, quizás. Sí. Bueno, vamos a mencionar a Ramiro Flores. Claro, bien. Ramiro. Bueno, Ramiro es el que toca el alto y el soprano. Uh-huh. Lucio Balduini. En guitarra. Cirilo Chivi Fernández, sí, en piano. Sí. Y más también, porque es una especie de mano derecha e izquierda. Pipi en batería, Pipi Piazzolla. Sí. Y ya está, ¿no? Y yo. Sí, y yo vos, por sí, sí, sí. Bueno, sí. Gustavo lo mencionó. Y Gustavo Muso, claro, en tenor. Uh-huh. Bueno, no toco mal. Bueno, el nombre obviamente lo... es un... es un poco... sí, ¿quieren que hable del nombre? Por no. Por favor, acá. Un poquito. No sé, en realidad. El nombre lo puse yo al principio. Armé como una carpeta en la computadora y puse No Dogma, se me ocurrió. ¿De la nada decís? No, sí. Casi no se llama así el disco, pero casi como. Después respeté esa idea primaria. Uh-huh. Obviamente tiene un significado. O varios. Al mismo tiempo también está como abierto. Cada uno le pone el suyo, ¿no? Siendo súper, súper, súper sucinto y lo más simple posible, tiene que ver con... con un crecimiento y con una situación que se va armando y que es... no in eternum, pero digamos, es movible. Considero tipo el tema de los dogmas y demás como algo... que por definición es algo que está mucho más cerrado y no tiene esa evolución. Digamos como que el dogma de la construcción de este disco fue sin tener líneas demasiado firmes. No es jazz, no es rock, no es folclore, no es tango. Es algo que se me ocurría en la cabeza y que quería que suene. Así que construí a partir de eso. O sea, el único patrón fijo fue... Uh-huh. El no patrón, o de última, claro, lo que tenía en la cabeza o en la oreja, más o menos. Bueno, sí. Composiciones tuyas, pero estaba haciendo, hay una excepción, ¿no? No, son todas mías. Ahí lo que porque, ¿qué, ah, no, sí, que no, leí recién en sí, el... Sí, no, que ahí el Chivi me arregló un poco un tema que yo después volví a arruinar y así sucesivamente. Pero bueno, lo puse ahí porque seguramente lo único bueno que tiene ese tema es lo que él puso. Bueno, recordamos entonces todos los viernes de septiembre. Sí, en Telonius. El 3, el 10, el 17 y el 24 en Telonius. Presentando este nuevo disco. Bueno, Telonius es un lugar ya muy conocido por vos, porque has tocado con otras formaciones, con Scalandrum, sí, están prácticamente fijos. Tipo Woody Allen. Sí. Pero todos los martes, sí. Todos, sí, los martes. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, ¿cómo ves la presentación de tu disco? ¿Si hay expectativas? Sí, muchas. Ya tocamos bastante ahí. Tocamos algunas veces ahí con este sexteto. Nos fue siempre muy bien. Uh-huh. Inclusive le pedí a Lucas y a Seca que en un momento antes de la grabación yo quería tener la más cantidad de fechas posible, volumen de fechas. Y tocamos en trasnoche también, que no es algo muy usual así en una formación tan grande. Sí. Sencillamente hay más tríos y cuartetos, algo un poquito más chiquitito para después del show principal. Pero tocábamos también en trasnoche como para, justo las semanas antes de la grabación, como para entrar más en calor. Y nada, es el lugar que más me gusta para tocar a mí, lejos. Es tu favorito. Sí, sí, sí, claro. Así que para mí es una fiesta. Bueno, vamos a escuchar un poquito del disco. Que elegimos el tema 1, que justamente se llama tema 1, que es el que abre el disco. Con ese fue el primero que escribí, digamos. Dije, bueno, ahora voy a hacer el sexteto, ahora voy a grabar un disco, ahora. Y entonces le puse tema 1. Y también por apego a la primera frase que se me ocurrió, quedó tema 1. Uno, tema 1. Mariano Sibori en Sinestesia.